columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? Y como todos los lunes, pasadita a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de la Red Par por una comunicación no sexista para llevarla a cabo Laura Fiocchetta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Me alegro. Bueno, un comentario antes de comenzar con el tema que queremos hablar hoy, que tenemos preparado para hoy, y es que anoche se presentó la cantante uruguaya Ana Prada aquí en Mendoza, en el Teatro Selectro. ¿Y por qué estamos hablando de ella? Más allá de que sus canciones, desde sus inicios, tienen perspectiva de género y habla de los sentires de las mujeres. Incluso en su momento, cuando se presentó hace unos años el disco Soy Pecadora, fue bastante revolucionario para el momento, con un videoclip donde salían unas monjas bailando y desafiando toda la institución de la Iglesia Católica. Pero Ana Prada tuvo una participación muy activa en las vigilias para esperar la ley, que no fue ley, en realidad para esperar el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en primer lugar en diputados el 13 de junio y 14 pasado, y luego el 8 de agosto. Y anoche en Mendoza, también un guiño muy grande a las feministas que estábamos ahí presentes a través de un pañuelo verde que se puso, que le pasaron desde el público, que lo levantó, que lo utilizó, y como si eso fuera poco, también utilizó el pañuelo naranja, que, recordemos, es el pañuelo que simboliza en estos momentos la separación de la Iglesia con el Estado, el pedido, el reclamo de separar la Iglesia del Estado, que es, entre otras cosas, que el Estado deje de financiar a la Iglesia Católica, el Estado argentino. Esto es importante teniendo en cuenta que Prada es uruguaya, que el aborto es legal en el Uruguay hace unos años, y que en Uruguay el Estado es laico desde 1927. Entonces, para destacar esta solidaridad de la cantante uruguaya, Gaby. Bien, fundamental, ¿no? Y son esas fuerzas que nos van sumando en esta lucha, que no es menor que ella haga esto en su toque, ¿no? Y que seguramente fue más que convocado. Entonces, verdaderamente está bueno comentarlo y está bueno sentir ese apoyo, ¿no? Así es, el Selectro no es un teatro muy grande, pero estaba casi completito. Domingo a la noche, las entradas, dentro de todo, para esta crisis bastante accesibles, salían 350 y 300 pesos, que obviamente implica un esfuerzo, pero teniendo en cuenta otros músicos y otras músicas que vienen a Mendoza, podemos decir que era una entrada dentro de todo, de acuerdo obviamente a lo que uno pueda pagar, pero que no comparado con otros músicos y músicas, tuvieron ese gesto, incluso reconocido como tal por parte de la producción de Ana Prada. Bueno, pero vamos a otro tema del que queríamos hablar y que también es de muchísima actualidad. En Mendoza se está instalando cada vez más, obviamente, por una decisión política del gobierno provincial, el fracking. Estamos hablando de un método para extraer gas y petróleo. Y durante el sábado a la mañana, y bueno, lo pudieron escuchar por La Mosquitera, hubo una gran manifestación que comenzó a las 11 de la mañana por las calles de Mendoza y que terminó a la tarde-noche en el Parque Central para reclamar en contra del fracking. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo afecta el fracking a la salud y seguridad de las mujeres, ¿no? De las mujeres, de las personas que se reconocen como mujeres, ¿no? Uh-huh. Primero hay que recordar, así muy cortito, que seguramente ustedes lo recuerdan todo el tiempo, que estamos hablando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fracking? Porque a veces nos pasa con esto que hablamos mucho, de algunos temas y por ahí no comprendemos bien y por qué nos afecta a las mujeres y a las personas, en la población en general, pero específicamente a las mujeres. Fracking significa fractura hidráulica y en realidad lo que se le busca es extraer gas y petróleo de manera no convencional. ¿Cómo se hace? Se perfora profundamente un pozo vertical y luego se hacen excavaciones horizontales para liberar estos hidrocarburos. Cuando hablamos de hidrocarburos, justamente estamos hablando del gas y del petróleo. Bien, pero ¿cómo se hace para hacer esas excavaciones horizontales? Se rompe la roca inyectando grandes cantidades de agua, de arena, de sustancias químicas a elevada presión. Y entonces ahí se libera el gas y el petróleo. Ese gas que libera arrastra parte de estos fluidos de los que hablamos, del agua, de la arena, pero principalmente, y el problema está ahí, con esas sustancias químicas a elevada presión que se utiliza para romper la roca. Entonces, al liberarlo, todas estas partes de estos fluidos, se contamina la atmósfera, los suelos y principalmente las aguas. Bien, entonces, entendido hasta acá, queríamos comentarles un informe que se conoció en México, que es un compendio de 500 artículos académicos de hallazgos científicos, de medicina y también de medios de comunicación. Esto se fue presentado hace 2 años, Gaby, porque en México hace muchos años que se utiliza el fracking. Uh-huh. Y que muestra las consecuencias negativas que tiene para las mujeres este método de extracción de gas y de petróleo. En primer lugar, porque todo este tipo de actividades económicas que están dentro del sistema capitalista, a nosotras nos ocasiona más problemas justamente porque somos las más vulnerables dentro del sistema capitalista. Claro. Y esto está medido, ya sabemos que ganamos menos que los hombres, y no por decir una cuestión cliché, o sea, está medido por el INDEC, por la encuesta permanente de hogares, por las distintas investigaciones que se realizan en la Argentina y en el mundo en general. Pero vamos hablando de nuestro país, estamos hablando de un estudio mexicano, pero podemos trasladarlo por supuesto, a nuestro país. Por otro lado, porque somos las mujeres quienes más realizamos el trabajo doméstico. Independientemente de que las mujeres trabajamos afuera de nuestro hogar, lo hemos comentado también, medido por el gobierno nacional, la última medición, tomando datos del INDEC, tomando datos del Ministerio de Trabajo, de las investigaciones que se hacen a nivel oficial, no es unas investigaciones que hacemos un grupo de feministas, sino a nivel oficial, en todo el país. Y cruzando esos datos, se ha determinado que hoy en la Argentina, obviamente es promedio, con todo lo que significa, y implica cruzar datos de toda la Argentina donde las poblaciones son totalmente diferentes, hoy un hombre utiliza 3 horas diarias de trabajo doméstico. Esto obviamente no solamente abarca la limpieza, sino también estamos hablando de hacer la comida, cuidar niños y niñas, cuidar el cuidado de personas adultas mayores. Mientras que una mujer, 6 horas promedio por día, donde entonces ahí hay una diferencia, y en los trabajos domésticos, tanto de limpieza como de realizar, cocinar alimentos, se utiliza el agua. Exacto. Entonces ahí hay un contacto mayor de las mujeres. Por otro lado, en este compendio de artículos, lo que se determinó muchos daños hormonales a las mujeres por consumo de agua contaminada. Y esto se vio después en el caso de las mujeres embarazadas cuando fueron a parir. Aumentó, y esto estuvo medido durante 5 años, un 40% de los partos prematuros en niños y niñas en zonas cercanas a las áreas de perforación. Y además hubo un aumento de enfermedades terminales como el cáncer. Por otro lado, y esto más vinculado a lo que se refiere a los trabajos, algo que se repite mucho en el caso de la megaminería no contaminante, los casos de megaminería no contaminante. Ustedes saben, esto viene desde los 90, desde las leyes mineras que menemistas que aún rigen, que no fueron modificadas por el gobierno de Néstor ni de Cristina Kirchner, que obviamente menos por el gobierno de Mauricio Macri. Estas leyes que son muy promineras, que realmente favorecen la llegada de las inversiones mineras porque hay una grandes beneficios impositivos para estas empresas, que muchas veces vienen con la promesa, y esto lo podemos ver muy cercano a nosotros y a nosotros en San Juan, que es, bueno, vamos, si viene la minera, hay inversiones, pero además a la población le va a afectar para bien porque van a traer trabajo. Además de que el trabajo es escaso, porque no es, ya lo sabemos y lo hemos dicho muchísimas veces, que no es el trabajo de la vieja minera de los años 40 del siglo XX, sino que se utiliza una tecnología que, como toda utilización de tecnología, requiere menos mano de obra. Entonces quienes trabajan son muy pocos y son hombres principalmente. Y muchas veces en esos pueblos, si el trabajo es escaso, muchas mujeres e incluso personas trans el trabajo que consiguen es prostitución, explotación sexual. Y esto se ha visto y está medido y está certificado, y esto ha pasado mucho también en el sur de la Argentina con la megaminería. Bueno, en este conjunto de artículos también se ha visto en México con el caso del fracking. Y también en México lo que se vio fue la criminalización de muchas activistas mujeres, uh-huh, ecologistas, que fueron encarceladas por protestar contra este método de extracción de gas y de petróleo no convencional. Aquí cercano, y le afectó tanto a hombres y mujeres, el sábado pasado, luego de la manifestación, la Municipalidad de Capital decidió multar a quienes se habían movido por las calles y también por la concentración en el Parque Central, con mucho dinero de multa. Estamos hablando de multas que van desde los 5.000 a los 50.000 pesos, de acuerdo a lo que informaron los medios gráficos digitales durante el fin de semana. Entonces, para tener en cuenta toda la movida, que no es solamente el daño ambiental, sino toda la movida que implica y cómo nos afecta el fracking, en este caso que hemos querido tocar este aspecto, de que es el aspecto de género, y todo lo que podría llegarse a ocasionar aquí en la provincia de Mendoza con esta decisión del gobierno provincial de avanzar con este método cada vez más. Digo, está Exacto. muy próximo el avance en los departamentos del norte de la provincia. Fundamental, Laura, la información que nos traes, esta perspectiva, que además de, siempre decimos, ¿no?, lo poco que se sabe en realidad del fracking, en el sentido de que si no escuchamos las voces de los y las ambientalistas, en general no tenemos esa difusión por parte de quienes la quieren implementar. Pero además, lo poco que sabemos sobre lo que nos afecta, y qué importante poder darle esta perspectiva y entender que las más afectadas seríamos las mujeres. Así es, Gaby. Bueno, y vamos a ver cómo sigue esto, que aparentemente avanza a nivel provincial, pese a que cada vez hay más gente que se empieza a concientizar de las consecuencias que podría traer. Exactamente, ¿no? Pese a que cada vez crece más el repudio, el día sábado fue muy fuerte también la movilización, llegaron desde distintos puntos, también fue muy acompañado por quienes pasaban en auto, ¿no? Los bocinazos eran constantes en esto de apoyar. Y sin embargo se vienen haciendo actividades, se viene visibilizando, bueno, y desde el gobierno provincial se viene mirando para otro lado. Claro, hacer oídos sordos, bueno, como con otros temas, como sabemos podría pasar este próximo miércoles. Exacto. Con el código, con la aprobación por parte de diputados del código contravencional. Exactamente, bueno, estaremos ahí atentas entonces a lo que acontezca, a lo que suceda al respecto del fracking, seguiremos levantando la bandera de no al fracking y también sumándole esta lucha que no es menor y que tiene que ver con el planteo que hoy nos traes a la columna. Laura, te agradecemos muchísimo y nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Así será, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo grande. La escuchábamos a Laura Fiocchetta llevando a cabo la columna de la Red Par por una comunicación no sexista.